Hola, arácnidos, arácnidas. Aquí os vamos a dejar con una repetición de un programa ya pues de hace un tiempito que nos apetecía poneros en este 6 de diciembre en el que pues nosotros, como las estrellas de la radio, nos cogemos libre. Y bueno, de todas formas, os vamos a hacer una recomendación por si queréis hacer alguna cosita. Y es que el sábado 11 de diciembre a las 8 de la tarde hay un concierto de Navidad titulado A la luz de la música en la Iglesia de la Encarnación de Achuri a las 8 de la tarde. Ahí vais a poder encontrar a la soprano Elena Jimeno, al barítono Miguel Ángel Ibisate y a María Solinís al piano. Y además a la bailarina Dafne González. Yo creo que os puede gustar. Aquí os dejamos con la repetición. Arañas de Marte. Buenas noches, amigas y amigos. De Arañas de Marte. Qué bien nos ha quedado ese Arañas de Marte. Marte. Cada día lo hacemos diferente. Hoy tenemos un programa especial sobre Alain Toussaint. Que, como os decíamos la semana pasada, se había muerto la semana pasada. Se murió el lunes de hace una semana en Madrid. Después de un concierto, y precisamente el día anterior había estado ofreciendo un concierto aquí en la sala BBK. Efectivamente. Y bueno, pues después de eso, uno de los grandes jazzman y rhythm and blues and del siglo pasado y de comienzos de este siglo, pues nos ha dejado a los 77 años, y hemos pensado que estaría bien hacer un repaso de su vida porque vamos a escuchar temas muy chulos. Un homenaje a Nueva Orleans y su música. Kokomo, Kokomo, acabamos de escuchar la canción Cococo de Flamingos, que fue la primera banda en la que estuvo implicado aquí el gran Alain Toussaint, una banda en la que estuvo implicado además desde muy jovencito, siendo adolescente, vaya. Desde temprana, desde los 15 años, esto es un tema del 55. Y ahí se ve ese, no sé cómo llamarle, o sea, naividad me suele, o sea, esa ingenuidad. Ingenuidad, efectivamente. Que da la adolescencia. Poco después. Y la creación de un estilo nuevo, porque en esos momentos estaba creando el rock and roll y el rhythm and blues, estaban ahí todos esos estilos hibridándose. Y estuvo ahí él con su piano y todo. En 1950. Enseñó a tocar el piano con 15 años, ¿eh? Fíjate, nosotros con 45 no, no, somos capaces de. Sí, sí, pero es que el tipo este empezó a estudiar piano con 7 años, bueno, con 7, 8, 9 ya sabía tocar bastante bien, o sea que. Bien, seguimos para adelante, un poquito más adelante. En 1958. Fichó por el sello RCA e hizo su primer disco, un disco instrumental, un disco en solitario, que se titulaba The Wild Sound of New Orleans, y de ahí os vamos a poner un tema que se llama Java, Java como la isla. Que este tema, por cierto, fue un gran éxito 5 años después por el trompetista Al Hirt. Tenemos que imaginar esa época de mediados, finales de los 50, en la que una New Orleans absolutamente ebulliente sacaba música, de donde salían músicas por todas las esquinas y donde la industria discográfica estaba hincando el diente de manera bastante importante. Y Alain Toussaint, pues, formaba parte de toda esa corriente, de toda esa industria, de todo ese movimiento de música negra del sur de los Estados Unidos, y no solo sacaba discos a su nombre, sino que también componía para otras gentes. Y componía con algún seudónimo a veces, como por ejemplo Naomi Neville. Que no era nada más ni nada menos que su propia madre. También tiene alguna canción a nombre de su padre. Tuvo ahí a bien a inmortalizar a sus progenitores. Y fue a partir de 1960, cuando ficha por el sello AIR, cuando realmente pues comienza un poco la leyenda de este gran jazzman, cuando empezó a trabajar con un montón de gente importante en la música de aquella época. Y de hecho vamos a ponernos un tema que fue su primer éxito como productor, en un tema del señor Jesse Hill que se titula Upupadu. Yo. Upupadu. Nos vamos con otra producción, en este caso del año 1961, para Ernie K. Dowe, una canción que se llama Mother in Law y que cuenta la historia que después de grabarla varias veces, Alan Toussaint tiró la partitura y salió dando un portazo porque no conseguía andar con la tecla y parece que se iba a quedar en el tintero, pero uno de los cantantes del coro de Ernie le convenció a Ernie para intentarlo una nueva vez, y esta canción fue un número uno en diferentes listas de éxitos de los Estados Unidos. O sea que el que la siga la consigue. Un poco de perseverancia, Len. Y amiguetes. Mother in law, mother in law. She worried me so. Mother-in-law, if she leave us alone, oh, we would have a happy home sent from down below. Try to put me out. How could she stoop so low? Seguimos en los 60 con Alan Toussaint y una de sus máximas colaboraciones fue con Lee Dorsey, del cual os vamos a poner un doblete. El tema titulado Ya Ya y el tema Working in a Coal Mine. Se dice que el tema Ya Ya es uno de los máximos exponentes del nuevo rhythm and blues de New Orleans, que empezó a definir el estilo para las siguientes décadas. Oh, well, I'm sitting here la la waiting for my ya-ya. Oh, I'm sitting here la la waiting for my ya-ya. Oh, it may sound funny, but I don't believe she's coming. Oh, don't make me worry, huh? Yeah, baby, hurry. Don't make me worry, You knew that I love you. Oh, how I love you, Sitting in la la waiting for my ya-ya, Sitting in la la waiting for my ya-ya. It may sound funny, but I don't believe she's coming out. Sitting here la la waiting for my ya-ya. I'm sitting here la la waiting for my ya-ya. It may sound funny, but I don't believe she's coming. Baby, hurry, don't make me worry. Como os decíamos, también con Lee Dorsey, un tema del año 1966, escrito y producido por Alain Toussaint, que también llegó a casi lo más alto de diferentes listas, que se llama Working in the Coal Mine. Too tired. en el año 68 y fruto de una colaboración de más de 4 años con la cantante Betty Harris, publican el tema Mean Man. Acabamos la década de los 60 para Toussaint y nos centramos en la procelosa década de los 70, donde no bajó el pistón, donde yo creo que, bueno, después de haber colaborado con tanta gente, decidió que ya era el momento también de sacar algún disco suyo de nuevo. Y en el 71 sacó el disco Life, Love and Faith, y ahí pues la verdad es que metió temas bien interesantes y para muestra un botón como es este Soul Sister. Curly bush on your head, baby. You know you're looking good, you know you're looking good, you know you're looking good. Soul sister, sister, sister, sister, woo. You're looking good, honey. Thank you, brother. Boots on, little girl. You're the baddest in the world. It sure would be nice, honey, if I could just make you my girl. And when you walk, you know you let me know that you're so very much together, together, together, together. Talk to me, honey. You know you make me feel lighter than a feather. I've never known it, but I've always wanted the best in life. And if I had you, honey, I know that I could forget about. Vamos a continuar, me está gustando mucho esto. En el año 73 hace un disco con Dr. John, Mac Revenack, el pianista también de Nueva Orleans, que incluye un éxito, Right Place, Wrong Time, con el que os dejamos. También en ese mismo año en el que estuvo con Dr. John, produjo un tema que no os es ajeno a nadie de los que vais a escuchar. De hecho, lo habéis bailado en todos los guateques en los que habéis estado en los años 70. Pues aquí os lo vamos a poner para que lo recordéis, porque produjo Alain Toussaint para Patti LaBelle y sus amigas en LaBelle. El tema Lady Marmalade. Yeah. 머물라. 73, Alain Toussaint compone la canción Play Something Sweet, Bridger Blues, que graba ese mismo año el cantante Sylvester, pero al año siguiente la graban una pléyade de artistas, entre los que se encuentran BJ Thomas, Three Dog Night, Little Feat, pero nos quedamos con la versión de un antiguo colaborador de Alain Toussaint con Frankie Miller y su versión de Play Something Sweet, Bridger Blues. Well, I tried to run my games. You said, man, that's the same old thing I've heard before. And I'm too tired to go for your show. Again and again. And she started to explain. She said, some brickyard blues. some backyard blues. Play something sweet, then make it funky. Just let me lay back and click like a monkey. Play something I can understand. Play me some backyard blues. En 1975 saca su disco Southern Nights y de ese disco hay una canción que se llama Southern Nights. Vamos a escuchar la versión de Glen Campbell, que fue un éxito en los Estados Unidos y llegó al número uno en tres diferentes listas en el año 77. En los años 80, como casi todos estos seres que se dedicaron al soul, la rhythm and blues y demás, pasaron una época un poco oscura. Oscura en el sentido en que básicamente no pintaban nada. Pero en 1980, Warren Zevon, el gran cantante, el malogrado cantante de Americana, graba una versión de un tema de los 60 de Alain Toussaint, de la canción A Certain Girl. Yeah. since I met her. What's her name? I can't tell you. Pero en los años 90 es el resurgir y Toussaint pues formó de hecho un sello nuevo llamado Nino, N-Y-N-O, y pues incluso sacó un nuevo disco llamado Connectic y empezó pues a trabajar otra vez y a colaborar asiduamente con un montón de gentes. Y es en los últimos 15 años donde también ha tenido cosas las más interesantes, como por ejemplo su colaboración con Elvis Costello. En el año 2006 saca un disco que ha sido considerado como uno de los grandes discos del siglo XXI en el ámbito del jazz y del rhythm and blues, una colaboración con otro grande, un poco más joven, Elvis Costello, y del que os vamos a poner una canción que se llama International Echo. ¡Qué bonita! It can't be repeated, it can't be resisted. up a dim atmosphere. Let me be your volunteer. Thought I heard a signal coming true in a language that I never knew. Give me 7 inches, give me 12. Drop the needle on it and let it revolve. I felt a pulse and a drum tattoo. Even though it was taboo. They paid me money for playing pretend. Then they said that it must be the end. I was just following a popular trend in a national echo. Got beer from the bars and wine from the grave. Stood up straight, got bent out of shape. Now I'm just looking for some way to escape into national echo. Seems automatic. The radio plays nothing but static. I think that I'm about to flip my lid. My waitress said that she might be my kid. Give me 7 inches, give me 12. Drop the needle on it and let it revolve. Did you hear me calling you? 'Cause here I go. Año más tarde, en el año 2007, Alison Krauss y Robert Plant en su disco Racing Sand graban una versión de Alain Toussaint de un tema de los 60 que se llama Fortune Teller. Went to the fortune teller, had my fortune read. I didn't know what to tell her. I had a dizzy feeling in my head. Took a look at my palm. She said, "Son, you feel kind of warm." She looked into a crystal ball. She said, "You're in love." Thank you. being told for free. Zorionak irratikide guztioi. Zuoi esker, dialeko 97ak libre darrai. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 97irratia.info bidean eta egin zaitez bazkide. Nos despedimos con de Alain Toussaint con uno de sus últimos discos, su penúltimo disco, que se llamaba Bright Mississippi. Y que era un disco, vamos, ya su propio nombre lo indica, ¿no? Pero era un disco de raíz profunda. De retorno, de anclaje en el blues de Nueva Orleans. Un disco de homenaje a su tierra y a todos los problemas que en ella estaban sucediendo en esos momentos. Hay que decir que él había perdido tanto su casa como sobre todo su estudio de grabación en el huracán Katrina y que realmente vivió los últimos años de su vida hasta la semana pasada en Nueva York. Y es un disco lleno de sentimiento y además de muy muy buena música, muy recomendable. Y os vamos a dejar con el tema que da título al disco, Bright Mississippi. Agur. Agur.